Estábamos viendo el tema del quinto mandamiento, no matar, ¿verdad? Hay algunos presidentes que están pronunciándose abiertamente a favor de la vida. Por ejemplo, el de Paraguay no solo se manifestó públicamente a favor enteramente de la vida, sino también contra la ideología de género, contra la homosexualidad en Paraguay. Acá, mientras yo gobierne, eso no va a estar bien firme. También lo dijo ahora el presidente de Argentina nuevo, que no son los Kirchner, sino este Macri, que dijo lo mismo: estamos a favor de la vida y vamos a luchar por la vida en el momento de la concepción. Así que está viendo, y creo que por ahí hubo otro más en Latinoamérica, que no me puedo acordar en este momento qué país es, donde también dijo que está a favor de la vida y que van a luchar por un país de una moral sana, ¿verdad? En el 2284, el respeto de la dignidad de las personas, porque acá entra también no solamente no matar a la persona, yo puedo matar a una persona ignorándola también, completamente. O faltándole el respeto a su dignidad. Yo destruyo la imagen que ella tiene, yo la altero, yo no la respeto, no respeto a la persona como imagen y semejanza de Dios, yo atento contra la persona. Eso hay que evitarlo. El respeto del alma del prójimo también puede hacer que él muera de otra manera mucho más profunda, porque la muerte física es transitoria y la muerte física no impide a la persona necesariamente la eternidad, sino que la supone. Para ir a la eternidad hay que morir físicamente, ¿verdad? Entonces, lo más grave es cuando uno lleva a una persona al pecado mortal, cuando por su ejemplo facilita que la persona caiga en pecado mortal. Dice el 2284, el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Un papá que por su actitud está haciendo que su hijo camine de la misma manera que él en cuestiones de pecado mortal, esa persona está matando a su hijo. Una madre, lo mismo, ¿verdad? El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Ojo que puede ser por una omisión también, ¿verdad? Uno sabe que, no sé, que una persona está, a ver. Ve que dos homosexuales están amándose, como dicen ellos, ¿verdad? Ahí en público, o haciendo un escándalo. Uno va con su hijo, tiene que hacer algo, tiene que decir algo, no puede pasar así, callarse la boca y pasar de largo, porque su hijo puede escandalizarse diciendo, ah, está bien, porque si mi papá no dijo nada, ¿no? No lo va a razonar, pero le va a quedar marcado. Uno tiene que hablar. Decir, mire, eso no lo está, eso que están haciendo es una barbaridad. Decir, hablar, ¿qué va a hacer? Hay que corregir en público, porque es un pecado público, donde está siendo víctima mi hijo. Y yo tengo que hablar para dar testimonio delante de él de qué está bien y de qué no está bien, ¿verdad? Lo mismo si uno ve que dos parejitas están haciendo el amor, o se están besando dentro de la iglesia, porque a veces pasa. No, no, no, parece como que están en la plaza, ¿verdad? O sea, se están dando besos y está la misa. O sea, uno lo tiene que decir, mire, discúlpeme, tiene que retirarse inmediatamente de aquí. Inmediatamente se deben retirar de aquí. Ah, ¿me echan? No venimos más. No venga. Porque justamente si van a seguir con esa actitud, que no vengan más. Tienen que entender qué significa un templo y el sacrificio que se está celebrando, ¿verdad? Tampoco pueden estar abrazados escuchando la misa con la cabecita arriba. Esas cosas no se hacen dentro de la iglesia, ¿verdad? Tienen que tener un comportamiento educado dentro, ¿eh? Porque pueden escandalizar a otros, le pueden venir malos pensamientos a otros, o lo que sea. Bueno, Al que escandalice a uno de estos pequeños, yo esto lo leí ya, ¿verdad? Que lo que dice Jesús con firmeza, 2.286, el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. A ver aquí, yo quiero que me pongan ejemplos. Acá dice, el escándalo puede ser provocado por la ley. Ejemplos. Si aprueban una ley de matrimonio, entre comillas, de homosexuales, la ley es motivo de escándalo. ¿Por qué? Porque invita a las personas que están en duda o que están luchando por no, la invitan a decir, hacelo porque no es nada. ¿Me entienden? Eso es escandalizar también. Cuando una ley es injusta, la ley del aborto invita a abortar. Si van a poner la marihuana como una ley, el cual invita a la droga. O sea, todo es así. Entonces las leyes son escandalosas. Por eso pone aquí, el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, toda una institución, cómo se comporta una institución, de cualquier tipo, por la moda, aunque digan es costumbre, no, si todos hacen eso, no solo el modo de vestir, sino el modo de comportarse de la moda, ¿verdad? O por la opinión escandalosa, las opiniones de la televisión, de cualquier lado. Mi opinión puede servir para llevar a una persona a la salvación eterna o no. No es un punto medio. Por eso que toda palabra que usamos tiene que estar muy medida. Las palabras que utilizamos tienen que estar muy medidas. ¿Ah? Vamos a ser juzgados de cada palabrita. Cada palabra tendrá su juicio, si fue vana, si fue tonta, si fue inútil, todo eso. Esto ha sido revelado muchas veces por Cristo a los santos, ¿verdad? A los místicos. Cada palabrita, eso está en la Sagrada Escritura, en los Proverbios, en Sabiduría, en el Eclesiastés, van a encontrar todo eso. Bueno, seguimos. Voy a leer acá, no sé por qué lo marqué, debe ser importante, el comentario que hace en el 2286, en letra chiquita. Cuando es letra chiquita está citando algo. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa. A la corrupción. Escandaloso puede ser un sacerdote, un obispo, un cardenal, con su palabra, porque no actuó, porque se quedó callado, porque tuvo miedo de defender la fe, o lo que sea, o falsa prudencia. La falsa prudencia es creer que hay que no meterse en lío porque esa falsa razón de no te metas es una cosa gravísima. Porque si tú no actúas, serás juzgado por no actuar. Tienes talentos y lo enterraste. Te dijeron, entiérralo, guárdalo ahí, no te metas en problemas. Cuando venga el dueño, le entregas lo que te dio. Y sabemos qué pasó cuando le entregaron. Jesús puso una parábola. Hay que hacer multiplicar esas cosas. A Jesús, por hablar, lo llevaron a la cruz. Por hablar y por obrar bien, murió crucificado de la peor manera. Y los apóstoles también. Y yo pretendo ir al cielo sin hablar cuando debo hablar. Entonces todo eso hay que verlo, ¿verdad? Son exámenes que tenemos que hacernos. Entonces sigo leyendo. Y a la corrupción de la vida religiosa o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos o de los que manipulando la opinión pública la desvían de los valores morales. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. No importa que sea directa, indirectamente. Porque uno no hace un daño si se queda callado, aparentemente. Pero sí lo hace. Cuando debe hablar, sí lo hace. Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vinieren esos escándalos, ¿no? El respeto de la salud. Vamos a ver el tema de la salud, que también atenta contra el tema no matar. Miren todo lo que hay dentro de los mandamientos, que uno dice: Padre, yo no mato ni robo, no tengo pecado. No mato ni robo, como si fueran los dos pecados. Y matar significa agarrar a una persona y degollarla, así la cabeza, separarla del cuerpo. Eso es matar para una persona, ¿eh? Y robar es ir con la pistola al banco y sacar. Yo no mato ni robo. Hay muchas maneras de robar. Si tú mientes a favor de ti para que tu fama crezca, robas tu fama o estás fabricando, es un robo. Si tú te copias en un examen, estás robando, porque estás sacando una nota que no te corresponde. Si tú hablas de ti cosas que no son a favor de ti, estás robando. No te corresponde a ti eso que dices de ti mismo. Te lo estás agregando, no es tuyo, es mentira. Además de mentir, es robo, ¿verdad? Si tú te buscas una persona, además de tu esposa, que tiene un esposo, no solamente el adulterio es un robo. Es matar, es robar, es fraude. Entonces, aquí también el respeto de la salud, digo, para que veamos un poquito cómo se extienden los mandamientos, ¿no? No se limitan a la acción que uno se hace la idea primaria. Hay miles de derivados, ¿verdad?, que tenemos que analizar. El respeto de la salud. La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. La salud no me corresponde. ¿Por qué la tengo que cuidar? Porque no es mía. Porque no es mío. Por eso lo tengo que cuidar. Me lo han dado. Lo debo dar. Lo debo entregar a Dios. Si yo atento contra la salud, atento contra un don que Dios me ha dado. Contra el mismo Dios se atenta. Dice un poquito más abajo el párrafo siguiente: el cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a la madurez. Alimento, vestido, vivienda, cuidados de la salud, enseñanzas básicas, empleo y asistencia social. La moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Atención con esto. Claro que hay que cuidar la salud, pero no hay que vivir para ella. No se podrá corregir ese pequeño, ¿no? Los especialistas técnicos, porque en algún momento hay un cable que está fallando. La moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Yo, para salvar mi vida, no puedo hacer cualquier cosa. Ah, ¿que yo tengo electricidad? Enchufemos acá. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Ahí va. Bueno. No, sí, la electricidad, ¿no? La estática. Bueno, la moral exige el respeto de toda la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. El que vive para el cuerpo peca. El que lo estropea peca. Hay que cuidar el cuerpo, y el cuerpo es un servicio al alma. Es el carro del alma. El alma va manejando el carro, ¿no? Imaginemos cómo la Virgen María, si somos cristianos, veamos en Jesús y María y en José modelos, y solo imaginemos cómo ella trataba con su propio cuerpo. Estaría todo el tiempo sacándose un granito, un barrito delante del espejo, nerviosa y angustiada todo el día por el barrito que le salió, y trató mal a su hijo porque el barrito le llenó de ira. Otra vez este grano aquí, ¿no? O sea, ahí hay un pecado grave ahí, de vanidad terrible, ¿verdad? O sea, el cuerpo tiene que servir para que yo ejerza con el alma actividades, no para que yo sea el centro de atención con mi cuerpo para los demás. Yo tengo que servir a Dios con mi cuerpo. Acá trata de cuidar la salud, pero tampoco de vivir para la salud. Y tomar esto, y cuidado con esto. Y el que se obsesiona, sí, también peca, ¿eh? Porque hay un orden, ¿eh?, en todas estas cosas. La moral exige el respeto de la. Bueno, okay. Se opone a una concepción, la moral se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo y a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. También hay que tener cuidado en el deporte. O sea, ¿no? Porque ahí tiene que haber una proporción, ¿eh? Los que practican la levantada de peso, de pesas, ¿no? Fisioculturista, ¿no? Fisioculturista. También, o sea, no, no es eso, eso no lo hace perfecto. Pueden hacerlo un poquito para el bien y salud de ellos, o para hacer deporte, pero tiene que estar medido. Hay deportes que son inmorales. El box está declarado deporte inmoral. Porque el televidente se regoza cuando le dan más duro en la cara al otro. ¿Me entienden? O sea, es el golpe al cuerpo. O sea, es liquidarlo a golpes, saber quién le golpea más fuerte al otro. Entonces, eso está declarado inmoral, ¿sabían ustedes? Entonces se ponen a ver box y entonces se están regocijando cuando uno le pega al otro. Eso es amor al prójimo, ¿verdad? No. O sea, están suscitando, eso se suscita dentro de uno. Uno también le pegó. Porque cuando le estaba pegando y lo estaba tirando y le dale, dale. Y más si es mexicano contra un argentino. Y dale, o un gringo mejor. Dale, y bájalo y reventalo. Él le está pegando. El que está viendo está pegando. Está haciendo la acción porque la desea. Él está haciendo eso. ¿Sí? Lo hace. El que desea una mujer. Ya pecó en el corazón directamente, no indirectamente, porque el deseo ya es parte, él se hace parte de la cuestión. Hay una obra de teatro de Calderón de la Barca, que no, sino que me corrija la madre Getsemaní, creo que era Calderón de la Barca, La barca sin pescador. ¿Sí? Alejandro Casona, La barca sin pescador. En esa obra presentan una cosa muy real. El demonio quiere hacer pecar a una persona que tiene todos los vicios, pero falta matar a alguien. Entonces es muy simple, se le aparece el demonio, le dice, es muy simple, basta con que tú lo quieras. Yo te voy a redactar un caso real. Hay una persona que está en un botecito en este momento, en tal lugar, le describe y es real que está en tal lugar, tal persona. Y se lo hace ver en la imaginación como, solo empuja, mira la profundidad que tiene el mar, empújalo, solo debes hacer esto y yo te doy dinero, te arreglo el problema de tu empresa, empújalo, solo deséalo, solo deséalo. Y él dice, sí, lo deseo, y sintió el grito, ah, la muerte del. Y se asusta, y dice, yo maté, yo maté, y va, y él viaja a ese lugar, y llega a encontrar a la familia que el demonio le describió, y le preguntó cómo murió, y murió misteriosamente, porque estuvo en un bote en medio del mar, y no, nadie se explica cómo pudo ahogarse, y él estaba en eso, el demonio usó su voluntad para empujarlo al demonio. Como el demonio no tenía autorización de Dios para quitarle la vida a una persona, sin embargo la persona esa podía hacerlo, le pidió el consentimiento a una persona para que el demonio pueda matar a ese pobre hombre, ¿no? Bueno, pero esta es una obra de teatro, ¿verdad? Pero expresa una gran realidad. Si yo deseo que a una persona le vaya mal, yo soy parte de todo eso mal que le está yendo a la persona, porque yo lo estoy deseando. Entonces hay deportes peligrosos que ponen en riesgo la vida, ¿verdad? Lo que está muy bueno y es sumamente perfecto en el deporte es el fútbol. ¿Ah? Los papas nos recomiendan, el papa actual es simpatizante de San Lorenzo, Juan Pablo II le gustaba el fútbol, al papa Benedicto no, pero no importa. Pero no, hay deportes sanos y deportes que no lo son. Ahora, cuando el deporte se desproporciona por el dinero, también empieza a haber problema, ¿verdad? Cuando se transforma en un negocio, ¿eh? Cuando uno ve el deporte como el fin último de su vida, también está mal. Bueno. Semejante concepción por la selección que opera entre los fuertes y los débiles puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. La virtud de la templanza, esta es la que regula todas las acciones del hombre, ¿eh? La templanza, en el plano de los apetitos, ¿eh? Del gusto, del deseo, del placer, tanto para dormir, comer, jugar, cantar, bailar, todo lo que esté relacionado con los apetitos es la virtud que modera todo ello. Y entonces, la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos. El abuso de la comida atenta contra la vida. Si yo sé que no puedo comer más que 3 triglicéridos por día, y me como toda la manteca del cerdo. Bueno, entonces eso también es pecado con la comida. El que come sabiendo que le hace mal, peca. Venial o mortalmente depende de la gravedad, porque si está con un problema de diabetes y se come un medio pastel, evidente que entero está pecando gravemente, le puede agarrar un coma diabético. O si no, venialmente, que sería como un golpe, una escupida a Jesús, después se lo secan, no hay problema. Una escupida, es así, uno cree que no es duro un pecado venial, ¿no? Pero la comida también, el que come a deshoras, no debiendo comer, el que come de más, el que come cosas que le puedan hacer daño, venial o mortalmente, daño leve o daño grave, el alcohol, abuso. Acá hay una concepción también errónea en México. Vinieron sacerdotes a decir que tomar vino era pecado, beber alcohol es pecado. Ese principio es falso. Porque tenemos que vivir de la verdad, porque si no se crea un caos. Beber alcohol no es pecado. Tomado medida y mesuradamente no es pecado. Porque si tomar alcohol es pecado, Cristo entonces pecó. Y multiplicó 600 litros de agua en vino, ¿qué le hizo? Le puso alcohol y cambió el sabor. Ese fue el milagro. No, no es pecado tomar cosas con alcohol. El pecado es excederse, no tener prudencia ni medida cuando uno toma. Tomar una cerveza o dos, cada uno tiene su medida, ahí entra la templanza, no es pecado. Yo veo que se confiesan mucho de que ha tomado una cerveza. Y le digo, ¿y por qué no tomó dos? El pecado es que es impar. No, no, porque hay que corregir, porque si no, si uno, porque muchas veces se cree que es pecado lo que no es, y se cree que no es lo que es, porque mucha gente cree que la fecundación in vitro no es pecado y tomar una cerveza sí. Uy, qué mal que estábamos. Nada que ver. Porque si Jesús viene aquí y yo estoy tomando una cerveza, me va a pedir un poquito. Y si estoy tomando un vino con un asado argentino o taquitos mexicanos, me va a pedir que le convide un poquito de vino. ¿Qué problema hay? Esto hay que tener cuidado porque nos formamos una falsa concepción de la moral cristiana. Muchas ramas protestantes directamente dicen beber alcohol es pecado y lo promueven. Y es falso. Es totalmente falso. ¿Fumarse un cigarrillo es pecado, padre? No. ¿Qué es el pecado? Dañar tu salud. Si un cigarrillo diario te daña la salud, pecas. Pero si un cigarrillo diario no te daña la salud, tú no pecas. No pecas. Pero ten cuidado porque si tomas, fumas uno y después fumas dos y después fumas tres, tienes que cuidar de que eso no se te convierta en un vicio. Pero si quieres fumar un cigarrito, yo debo decir la verdad, eso no es pecado. Y dicen los médicos que fumar un cigarrillo diario no es pecado. Perdón, no afecta a la salud. No alcanza, uno necesita 500 años para poder afectarle a la salud y nadie va a llegar a los 500 años. Entonces también es otro error. Hay personas atormentadas, ay padre, hace 2 o 3 días me fumé un cigarrito, perdón, perdón, estoy tan arrepentido. Eso no es pecado. Fúmelo tranquilo, disfrútelo. Ah, bueno. Y otra cosa que hice que creo que no es pecado, ¿qué hizo? Acompañé a una persona a abortar, pobrecito, estaba solo y bueno, le di ánimo, que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero mire, siga fumando y deje de acompañar a la gente a abortar, ¿verdad? Entonces está todo cambiado. Entonces vamos a decir aquí. El abuso, está hablando del abuso, ese es el sujeto de la comida, del alcohol. No está diciendo que el alcohol no, el abuso del alcohol. El abuso de la comida, de alcohol, de tabaco, no está diciendo que el uso de tabaco es pecado. Mi abuelo fumaba pipa, era muy lindo verlo con su pipita. No, no la pipa, una pipa de tradicional, ¿verdad? Como Gandalf. O si no se preparaba sus cigarritos, mis tíos, me acuerdo, con su papelito, su tabaquito, vivieron 90, 100 años, ya no, no, viejísimo, no morían más. Bien, entonces todo tiene su medida. El abuso entonces de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Las medicinas, si uno abusa de las medicinas es pecado. Si uno se automedica, tenga cuidado. Tiene que saber muy bien lo que va a hacer cuando se va a automedicar. Si un médico le dice, esto sí lo puedes tomar cuando tú creas que lo puedes tomar. Ok, ya está, ya es prudente, ¿verdad? Pero no se puede hacer un autotratamiento también. Eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Y también usar en demasía ciertos medicamentos que pueden hacer daño a otra cosa también. Ponen en peligro la seguridad. Ah, perdón. O por afición inmoderada de la velocidad. Bueno, sigo aquí. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de la velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Grave significa solo por poner en peligro, no por haberlos chocado, no, no por haber chocado. Lo que dice, por afición inmoderada de la velocidad, ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Eso también. Si estoy solo, digo, bueno, total, voy solo, voy a ir a 180, voy solo, igual, ¿no? Bien. Quien muere por esos motivos puede arriesgar la salvación eterna. Una persona que muere por exceso de velocidad puede arriesgar su vida. Si sabía que no debía hacerlo y siguió y siguió y siguió y su conciencia le no, puede arriesgar su vida eterna. Porque lo último que terminó de hacer es un acto pecaminoso, ¿verdad? Un pecado. Un pecado, ¿no? Porque el acto pecaminoso es lo que conduce al pecado. Comete un pecado. El uso de la droga inflige muy graves, acá no dice el abuso de la droga, acá cambia, ¿ven? Acá dice el uso de la droga, no el abuso. En cambio, alcohol, comida y el cigarro y el tabaco, el pecado es el abuso. Aquí el uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. Fuera de los casos en que se recurre a ello, por prescripciones estrictamente terapéuticas, es una falta grave. Hay medicamentos que tienen drogas para sanar ciertas cosas, que están proporcionadas y medidas, y son, ahí no hay problema. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Llevan a los demás a hacer lo mismo. Constituyen una cooperación directa, porque incitan a ellas a prácticas gravemente contrarias a la ley moral. Son todas formas de matar. Todas estas son formas de matar. Comer de más es una forma de matar, se lo repito. Que no parece, porque te hace mal a la salud. Otro tema, el respeto de la persona y la investigación científica. A ver hasta dónde se pueden meter los científicos a manipular las personas. Los experimentos científicos, médicos o psicológicos también, nunca se dejen hipnotizar, porque es una práctica que se está dando muy por todos lados. Porque sí se puede hipnotizar, se hace que la persona quede semidespierta, semidormida y responde a impulsos, a órdenes, sobre todo cuando tiene la psicología débil. Y le hacen hacer lo que. Pero después, cuando dice despierta, despierta, toma conciencia, pero en el inconsciente quedaron cosas. Quedan cosas. Es pecado mortal dejarse hipnotizar. Creo que en algún caso de terapéutico psicológico con personas que son de probada moral, y si la ciencia asegura que no queden residuos en el inconsciente, podría llegar a utilizarse la hipnosis, porque no es intrínsecamente perversa. El problema está que quien hipnotiza, de alguna manera le crea dependencia a la persona que lo hipnotizó. Ahí está el problema. Pero de entrada es muy difícil que alguien quiera hipnotizar siendo un Cristo de tan santo que es. Entonces, los experimentos científicos, médicos o psicológicos en personas o grupos humanos pueden contribuir a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública. Tanto la investigación, por tanto, la Iglesia no está contra la investigación científica, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni ninguna medicina, donde sean científicas, no pseudociencias, tienen que ser ciencias. Tiene que llegarse a conclusiones ciertas partiendo de principios propios. Si se llegan a conclusiones ciertas partiendo de sus propios principios, hablamos de una verdadera ciencia que se puede repetir y siempre que se repite se obtiene el mismo resultado. Eso es una ciencia. En cambio, las pseudociencias son aquellas que se hacen pasar por tales, pero no tienen los propios principios, ni llegan a conclusiones ciertas, que se hacen pasar por ciencias y es cuando engañan a las personas. La parapsicología es una pseudociencia. La omnilología es una pseudociencia. Y hay otras, muchas pseudociencias. El reiki, el yoga, de alguna manera quieren pasar como cuestiones científicas, los imanes y todas estas cosas. Bueno, ¿qué diferencia? Porque la ciencia llega a conclusiones ciertas partiendo de sus propios principios. Vamos a ver, teología. Voy a ir a un caso práctico, porque la práctica de la teología es la moral cristiana, es la práctica. Si yo lo practico siempre resulta así. A ver, por ejemplo, te enseña la moral cristiana, que es una virtud, un hábito bueno repetido se te hace fácil, con la ayuda de la gracia también. Levántate 15 días seguidos, rápido, por amor a Dios, por virtud. A los 10 días, 15, te levantas ya no necesitas hacer esfuerzo, ya sientes el despertador, pum, y te hace una señal de la cruz. Háganlo 10 días seguidos, 15, se le crea el hábito bueno. Otro ejemplo, un principio de teología. Al demonio le molesta el agua bendita, principio de teología, porque el agua representa el bautismo, nos purifica, nos lava, es un sacramental de la Iglesia. Si le echas, le va a molestar, principio. Aparece un proceso, le tira y le molesta. Lo puedo repetir. Tiene sus propios principios, su propia conclusión, y yo puedo repetirlo, lo repito, y así con un montón de cosas. Entonces la teología es verdadera, y la filosofía lo mismo. Tiene sus propios principios y llega a sus conclusiones propias. Toda causa, todo efecto supone una causa. Todo lo que se mueve es movido por otro. Véanlo. Pero las pseudociencias no tienen sus principios propios y no se llegan a conclusiones ciertas. La homeopatía está descalificada como ciencia. Está descalificada. Es pseudociencia. le parecerá que le curé, bueno, le pudo haber, pero es pseudociencia. Y en algunos casos está mezclado con invocaciones, por eso es peligroso además, no en todos, pero es pseudociencia, no está reconocido como tal por científicos serios. Y se pone de moda, y uno va porque se pone de moda. Y uno le dice que le hizo bien, el otro sabe lo que es el efecto placebo. Me duele la cabeza, mamá. A ver, te voy a dar este remedio. Y la mamá le pone agüita. Tiene un frasquito con agua en el refrigerador. Unas gotitas. Esto te va a hacer bien. ¿Y cómo está? Me hizo bien, ¿eh? No me duele. Entonces, él cree que le está. Entonces, el efecto placebo. A lo mejor le duele de verdad, ¿verdad? Pero hay gente que le cree que está bien porque bastaba que le den seguridad para sentirse bien. Porque muchos dolores y enfermedades están más en la cabeza que en el cuerpo. Si uno vive angustiado, le va a salir una úlcera. Bueno, pseudociencias, por ejemplo, la ovninología, que es el estudio de los ovnis, se presenta como ciencia. ¿Qué es un ovni? ¿Un ovni es un objeto volador? No, ¿ok? Si yo lo identifico, ya no es un ovni. Ustedes ven que pasa algo, ¡pum! ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Ovni? Claro, es un ovni. Entonces vienen estos especialistas. ¿Qué vieron? No sé, no sabíamos lo que es. Nuestro campo. Nosotros estudiamos todos estos ovnis. ¿Son ovnis? ¿Son objetos voladores no identificados? Claro. Bueno, entonces lo empieza a estudiar, pero resulta que lo estudian y se dieron cuenta que era un platillo que tiró el vecino. Y dice, no, yo tiré. Oh. ¿Qué pasó con eso? Ya no es objeto de la ciencia, porque ya saben lo que es. Era un plato. Se quedó sin el objeto de estudio, porque ya sabe lo que es. Para que sea objeto de estudio, no debe saberse qué es. ¿Cómo lo van a estudiar? Si no saben lo que es, ¿cómo lo van a...? Cuando lo quieren estudiar, es porque saben lo que es, y ya no es el objeto de esta ciencia, porque ya se sabe lo que es, aunque esté volando. Pero ya se sabe. Tiene que ser no identificado. Para que vean lo que es una se llaman pseudociencias. La parapsicología, ¿qué es? ¿Qué hace? Lo mismo. Se movió una silla y nadie la tocó de verdad. Nuestro campo. Vamos a estudiar qué pasó. Nuestro campo. Y estudian y no pasa nada. Mientras no sepan qué pasó, ellos la tienen como propia. Pero si después ven que se movió porque hubo un terremoto, ya no es de eso. O si ven que es el demonio que está moviendo, ya no es del campo de ellos, eso es de la teología. No es de ellos. Se les va. Lo que conocen que se les va. Se apropian todo y mezclan todo. Como no es ciencia propia, mezclan todas las cosas. Superstición, magia, mezclan lo material con lo espiritual, diciendo que la energía ya es espíritu. Bueno, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tienen un patrón. No es científico, entonces agregan como una bolsa de gato cosas, las estudian, ya no con un principio primero del cual se van deduciendo todas las demás cosas, sino que son una bolsa que va apareciendo un montón de cosas para estudiar sin conexión alguna de la una con la otra. Esas son pseudociencias, y hay muchas. Esto lo tengo que aclarar porque es importante hoy día que se aparecen muchas soluciones para el cuerpo. Sanar el cuerpo, ¿eh? Para una vida larga, para que encuentres amor. A ver, ¿cómo puedo encontrar amor? Prende una velita, niña. Tú prende una velita, le echas la foto del quien quieres. Y eso es el amor. Eso es amor. Eso no es amor, eso es invocación satánica. Ahí va a entrar el demonio a actuar y nunca va a ser amor. Porque el demonio no tiene nada que ver con el amor. Te lo va a traer, pero te lo va a traer... Si es que Dios se lo permite que suceda, sí, movido por el demonio, pero no va a ser amor, te va a buscar de otra manera y tú lo vas a buscar y vas a ser infeliz, porque el amor no busca la felicidad de nadie, aunque lo invoques, aunque le prometas invocarle toda la vida. Yo me acuerdo en la Argentina teníamos un caso de posesión diabólica muy grande. Y el que la metió a la mujer esta, era su propio hermano, que estaba metido con la magia negra, y él todas las noches tenía que hacerle un culto a Satanás. Si no le hacía un culto a Satanás, le daba golpes, aparecía todo golpeado, sangrado, le golpeaba, tenía que darle el culto, entregar a su propia hermana. Todas las noches. Y cuando lo hacía, de gratitud del demonio, le daba también otro golpe. La gratitud. No es bueno él, es malvado. Yo le hago lo mismo a él. Le digo, hazme esto. Y le hago lo... Porque en él no existe ni la piedad, ni el amor, ni la verdad, ni nada. No existe nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Le pega igual. Y si no lo hace, le pega igual. Me acuerdo que este hombre hasta quedó en la cárcel, y en la cárcel misma se asustaban todos los presos porque de noche veían cómo volaba de un lado para el otro pegándole a alguien invisible, ¿no? Todas las noches tenía que seguir haciendo ese culto de entrega a su propia hermana. Gracias a Dios la hermana quedó liberada y se le rompieron los poderes a él, ya no. Pero le siguió dando el demonio, lo sigue, le sigue. Le había prometido muchísimo dinero, vivió tirado en la calle, arruinado. Pues el demonio no cumple. Es el padre de la mentira, ¿verdad? Bueno, estas cosas son importantes decirlas porque son muy, pero muy reales, ¿eh? No son fantasiosas, ¿eh? Perdón, lo que es la acupuntura. ¿Ya? Acupuntura. Bueno, eso, bueno, ya nos vamos a meter en otro tema. Eso tiene raíz científica, nació con cierta fundamentación científica, porque se toca supuestamente las terminaciones nerviosas, eso, todo eso existe. Pero de ahí empiezan ya, además de hacer eso, ya empiezan las invocaciones, ahí vienen todos los problemas, ¿entienden? Vienen todos los problemas porque invocan, porque ponen velitas, porque ya empiezan, todo lo que es lo místico, ahí se mete el demonio en ese campo, porque no se está implorando a Dios, ahí. Entonces también eso está mezclado, ¿eh? Puede ser bueno. Depende quién, porque los de Oriente vienen con también con sus creencias y su mística detrás de eso, como el yoga, viene con su mística, está inseparable. Todo lo que viene de Oriente, ¿ustedes creen que viene? Oriente no se dedica a lo físico. Oriente primero vive de la mística, y la mística la hace práctica, la lleva a la práctica. Entonces todo lo que venga de Oriente, cuidado. ¿Eh? Cuidado en estas cosas, ¿verdad? Sí, pero son carreras. Por ejemplo, la parapsicología tiene reconocimiento de una sola universidad en Estados Unidos. ¿Quién reconoce el aborto? Ahora lo están reconociendo como ley casi todo el mundo. No quiere decir que sea verdadero. Esto lo pueden reconocer varios. Tú le das dinero, te lo reconocen. Pero no lo es. Porque no puede mostrar sus principios con conclusiones. Que el psicólogo me demuestre lo indemostrable. ¿Cómo me demuestra lo indemostrable? Porque si me demuestra, ya no es objeto de él, porque ya se sabe lo que es. Hay una contradicción en ambas. Las puse juntas porque las dos son los mismos. O sea, tiene la misma contradicción. Okay. Okay. Yo lo único que sé de la acupuntura es que trabajan sobre las y tocan bien las terminaciones, eso es seguro. Pero eso lo puede hacer cualquier médico, ¿verdad? Hay personas que se hacen masaje acá y se le alivia la cabeza, ¿verdad? Ciertas terminaciones del cuerpo que masajes en un lado y le produce alivio en otro. Es verdad que estamos interconectados. ¿Eh? En ese sentido, la reflexología podría tener cierta fundamentación también por la misma razón. Claro, por el sistema nervioso. Si a veces uno se mueve por sintió el dolor que estaba sintiendo en el ojo, lo sintió, no sé, por reflejo. Claro, porque estamos conectados, una red de millones y millones de metros, y yo no sé si de kilómetros, de pequeños hilos de nervios, ¿verdad?, que se conectan los unos con otros. Eso ya habría que preguntarle a los científicos, digamos, a los médicos. El 2002-95 dice, las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. Yo les decía, ¿cómo extraen el semen de las personas? A través de un medium moral. Entonces también hay que tener cuidado en muchas cosas que uno ya no le da importancia, pero son importantes. Hay que ver la integridad. Entonces, y la dignidad de las personas que no, y con actos que no vayan contra la ley moral, el eventual consentimiento de los sujetos no justifica tales actos. Que ellos sean, que le den el consentimiento, sí, yo te permito que me abras el cerebro y me pongas un chip a ver si puedo mejorar mi capacidad de pensar. Entonces, cuidado, porque tú vas a ser el responsable moralmente ante Dios de eso si te pasa algo, ¿verdad? O sea, la experimentación en el ser humano no es moralmente legítima, no se puede experimentar en un ser humano. Por eso que se usan animalitos para experimentar primero en ellos, y eso no es pecado. Hacer eso en una ratita o en un animalito no es pecado, porque los animales son medios para el hombre, no hay problema, siempre y cuando no se busque la muerte directamente de ellos, sino que solo se trata de experimentar con una ratita para que no suceda que se me muera, prefiero que se me muera la ratita y no un ser humano. Entonces, la experimentación en el ser humano no es moralmente legítima sin hacer correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto. La experimentación en seres humanos no es conforme a la dignidad de la persona si, por añadidura, se hace sin el consentimiento consciente del sujeto o de quienes tienen derecho sobre él. También, sí. Tatuarse. Es muy discutido el tema de eso, porque hay, si una persona se puede hacer un pequeño tatuaje, otro se puede hacer un tatuaje que le lleva toda la parte de la mano, otro hace el tatuaje entero, otro todo el cuerpo, otro toda la cara, otro todo. Entonces hay una variación muy grande, qué tipo de tatuaje, momentáneo, tatuaje para toda la vida. Se sabe que hace mal a la salud tanta cantidad de tinta, eso sí, se sabe que eso perjudica la salud, incluso la capacidad de pensar, se contamina la sangre, bueno, hay cosas, ¿verdad? Pero además es el agujerearse el cuerpo, si uno hace discretamente, se pone un pequeño arito, la mujer, bonito, de chiquitito, no es una cosa que es discreta, es prudente, no es una cosa que tal. Pero entrar a perforarse la lengua, el nariz o el ombligo y otras cosas, es pecado, ya empieza a desproporcionarse eso, ya se vive para el cuerpo y se usa el cuerpo como una mercancía. Porque el que se pone aros de ese tipo está haciendo de su cuerpo mercancía. ¿Me llamaron? Ahí tiene el micrófono y le van a pasar, porque como se está grabando es bueno que escuchen la pregunta. Padre, cuando hacen el experimento, cuando una gente está ya muriéndose y le dicen que ya le van a dar un medicamento a ver si funciona. Si tienen la seguridad que se muere y tienen cierta seguridad que el medicamento no lo va a matar antes y hay una cierta probabilidad de que funcione, está bien, con el consentimiento de quienes deben darlo en ese momento, que son los papás, ¿verdad? Porque es preferible un cierto riesgo, como se me va a morir seguro en unos días, con certeza, vamos a probar esto, que no es solo probar, sino que debe tener cierta capacidad de resultado, un porcentaje de resultado. Es como cuando uno le dice, mire, lo vamos a operar, pero si lo operamos se puede morir. Si no lo operamos se va a morir seguro de cáncer en un mes, pero si lo operamos se nos puede morir en la operación. Entonces, ¿qué le van a preguntar? Bueno, dígame el porcentaje. Porque si usted tiene el 100% de que si lo opera se muere y no más, déjelo vivir un mes. Pero si usted me dice que tiene el 30%, el 50%, hagámoslo. Porque puede ser que sí se le adelante y se le muera antes del mes, pero puede ser que con el 50% quieran arriesgarse para que pueda vivir 5 o 10 años más. Todo tiene que estar proporcionado y medido. El trasplante de órganos, acá nos metemos en un tema también importante porque mucha gente no sabe aquí, cosas. El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños, o sea, no está diciendo que es conforme a la ley moral solamente, sigue hablando. Es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. Sáqueme la nariz y désela, me voy a vivir sin nariz. Psicológicamente voy a tener serios problemas en mi vida después. O sea, ¿entienden? Eso es lo que no se me ocurre ahora. Sácame un ojo y sácame un riñón y sácame una pierna. Tiene que haber proporción también. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble. Después de la muerte me deben asegurar que se murió. Noble y meritorio, que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Es moralmente inadmisible, moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. Si yo dije que no y me lo van a hacer total, está muerto, ¿qué problema hay? No, no puedes hacer eso. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas. Acá hay un problema en la donación de órganos. Se ha constatado un mercado, se ha constatado que se gana muchísimo dinero por un riñón o por un corazón, imagínense, un ojo, la pupila, mucho dinero detrás, hay gente que se beneficia, ¿no? Porque la gente está desesperada, que necesita un riñón, y le sacan dinero, muchísimo. Seguro que al muerto no le van a dar nada. ¿Qué pasa con ciertos órganos llamados vitales, que si usted se los saca en el momento que se murió ya no sirven? Como el corazón, creo que es uno de ellos, ¿verdad? Ya no sirve. Otros tampoco. Murió y no sirve. Tiene que ser un poquito antes que muera. Pero si le van a sacar un poquito antes que muera un órgano vital que lo mata, están matando a una persona para salvar. Eso no se puede hacer. No se puede matar a alguien. No se le puede adelantar. Por eso que los órganos vitales, cuando ponen en los documentos, ¿quiere donar sus órganos? Dono todos mis órganos, no los vitales. Es decir, no aquellos que sacándomelo yo muera, sino aquellos que sirven después de morir para ser donados. Porque te matan. Viene rápido un accidente, miran, ve que sacale el corazón, rápido, rápido, es donante, bum, bum, bum, es que respira todavía, no, pero eso es mecánico, es una respiración mecánica, saca. Entonces, todo eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Simplemente digo eso, porque se prestó para eso, ¿no? El respeto de la integridad corporal, los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas, son moralmente ilegítimos. El terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación, es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura que usa la violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, para intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contrario al respeto de la persona y la dignidad humana. Aunque sea para un bien muy grande, no se puede torturar ni moral, ni psicológicamente, ni físicamente una persona para que hable, porque se le está violentando. Todo ser humano es libre y Dios respeta la libertad del ser humano. No se puede usar la violencia. ¿Descansamos? Vamos a descansar 10 minutitos y seguimos con este tema de la... Vamos a hacer un examen, acuérdese, al terminar los mandamientos. El examen va a ser para los religiosos y los laicos que quieran, porque vamos, si Dios quiere, a comenzar el año que viene con un instituto, con materias oficiales y todo reconocidas para una maestría y para cosas ya más serias, si ojalá que aquí, porque si Dios quiere ya el año que viene podríamos llegar a tener la cripta del santuario para 400 personas para la misa, ya podríamos estar con actividades allí y aquí hacer nuestro instituto de formación. Bueno, estábamos hablando de la donación de órganos. Sí, 2.298. Ah, ¿respecto de los muertos? 2.298, faltó leer ahí. En tiempos pasados se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas y para mantener la ley y el orden. Con frecuencia sin protesta de los pastores de la iglesia que incluso adoptaron en sus propios tribunales las prescripciones del derecho romano sobre la tortura. Junto a estos hechos lamentables, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia. Es decir, no es la Iglesia, sino que algunos miembros han hecho cosas también. Siempre pasa. Hay buenos sacerdotes, malos sacerdotes, buenos médicos, buenos, malos médicos y así. Buenos papás, malos papás. No, lo vamos a dar en cursos aparte, porque es muy delicado todo ese tema. Hay que explicar cómo eran las leyes en ese tiempo, hay que explicar históricamente qué significaba para dar una comprensión de fondo. Yo acá sería ya meterme en temas históricos. Aquí vamos a hablar de lo que está en el catecismo y lo dejamos para otro momento. El respeto a los muertos. Acá viene la cremación y todo esto que... A los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Para mí es un gran deseo y es una de las cosas que más quisiera que esta familia asista a morir bien a las personas. Porque lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, porque ella los recogía para que mueran con dignidad, con alguien al lado que los esté amando y rezando con ellos en el momento, dándole esperanza, llevando un sacerdote que lo confiese, que les dé los sacramentos. A mí me gustaría que nuestra familia recorra enfermitos, no para imponerle manos y apareciendo como un santo padre o un especialista milagroso protestante, sino para que uno acompañe con amor, que le enseñe a rezar y rezar con, no sobre, sino con las personas, prepararlas a morir bien con el rosario de la Divina Misericordia, porque nosotros estamos relacionados. Quien muere confiando en la misericordia se salva. Buscarle un sacerdote. Esa es una tarea fundamental en nuestro apostolado. No lo estamos teniendo ahora porque no quiero yo involucrarme en jurisdicciones parroquiales todavía. Ya va a llegar el momento. Cuando Esteban Berriozábal, que solo es una jurisdicción sola, es Berriozábal, no vamos a tener problemas. Decirle, padre, no deja, listo. Ahí ya... los laicos preparados, entonces cuando haya una llamada de alguien que está enfermito, bueno, vamos a asistir, a ayudarle a rezar para que muera en gracia de Dios y muera bien. Yo he tenido la gracia de acompañar gente así y esas personas están rezando seguro por mí en la eternidad. Y sé que es una obra de misericordia porque ahí uno le dice, usted va a rezar en el cielo por mí, sí, te lo prometo, y qué lindo. Y se hablan de cosas muy lindas cuando va uno a esos momentos. Hay que hacer ver la muerte como lo que es un tránsito, como un cambio de estado hermosísimo, como salir del seno de la mamá a el mundo que vivimos, pero más allá todavía, salir del mundo a la otra realidad, ¿no? Porque creo que la mejor obra de misericordia es ayudar a morir santamente a una persona, porque ahí se juega la eternidad. La confesión y esas son las dos obras de misericordia más grandes. Que uno lleve a una persona a confesarse o que lo asista en el momento de la muerte con todo lo que necesita para morir. A los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, no por lágrimas. ¡Ay, se me va el abuelo! Y el abuelo está escuchando todo, aunque parezca que no. Se me va el papá. Recen, porque ustedes, eso hace que el otro esté más peor, todavía lo ponen peor. Hasta el demonio le puede poner en la cabeza del que está ahí agonizando. ¿Ves? lo que te hace Dios, mirá cómo hace gritar a tu familia, todo eso, ¿verdad? Yo tengo un caso, les conté yo, de un viejito que se levantó de ahí, del moribundo. Bueno, no, nos llamaron a las 2 de la mañana, yo estaba de guardia toda la noche, y a las 2 una llamada telefónica que no era en el hospital, sino en una casa, que estaba agonizando un abuelito que ya moría, si podíamos ir para asistir, así que me fui, me llevé, siempre nos acompañaba a esa hora de la noche, hombres, ¿no? Había siempre dos, uno quedaba atendiendo el teléfono, el otro acompañando. Y cuando entré, me recibió la esposa de unos 65 años y me dice, lo primero que le pregunto yo, porque yo me voy a encontrar con una persona que no puedo preguntarle al que está agonizando, si está bautizado, ahí nomás le pregunté, ¿está bautizado? Sí, padre, está bautizado, se confesó, está en casa porque ya los médicos le dijeron no había más nada que hacer, está inconsciente total hace 3 días, está ahora agonizando, boqueando, ya es más que la agonía, ya cuando boquea ya... Y ha recibido sacramento todos los días, le traían la comunión, está confesadito, rezaba el rosario todos los días, era un ejemplo de vida cristiana, está completo. Lo único que queremos es que no esté con nosotros en este momento. Bueno, le digo, pasé a la habitación, estaba lleno, llena la habitación, se ve que era una familia muy numerosa, llorando, todo, todos llorando al lado de la cama, tan así que me puse mal. Entonces me senté al lado del abuelo que tenía solo el suerito ahí y estaba boqueando, ¿verdad? Ya salía. Y entonces me senté y le digo, mire, no tienen que llorar. Me senté al lado del abuelo, pero me puse a hablarle a los demás. El abuelo tenía 70 años. Cáncer terminal, flaquísimo. Ya. No tienen que llorar, tienen que rezar, es el momento de acompañarlo. Porque él seguramente en este momento está con una paz enorme, está en la gracia de Dios, porque él era una persona cristiana, practicante. Dios viene y consuela a las personas. Tal vez esté mirando, tal vez está viendo los inicios de la eternidad. Mire, y ustedes están gritando en lugar de estar. Y se sentó. Dice, lo que dice el Padre es así, no tienen que llorar. Quedaron espantados porque hace 3 días que estaba en coma y estaba boqueando y cáncer terminal, flaquísimo. Pero para estar sentado solito en un colchón, haciendo equilibrio, solito, derecho, sin apoyarse, se sentó a ángulo 90 grados, solito. Y dijo, lo que dice el Padre es así, no saben qué paz que tengo, lo que es la eternidad, qué maravilloso, lo que me está mostrando Jesús, es algo grandioso, cómo vale la pena luchar. Bueno, y se puso a hablar y todo llorando ahí, ¿no? Y se puso para atrás y siguió boqueando, ¿no? Entonces, inmediatamente pensé en mi mente, Virgen María, si esto lo mandó tu hijo para que dé testimonio, yo te pido que se vuelva a levantar cuando diga lo que voy a decir. Ah, y si rezaba el rosario, le digo a la verdad, es porque la Santísima Virgen también está en este momento junto con él. Y se sentó de vuelta. Dice, la Virgen, Padre, que me besaba la mano, decía, un sacerdote, valor en el sacerdocio, que nos llevan con los sacramentos, nos hacen que podamos ir a la eternidad. La Virgen es bellísima y nos asiste, el rezo del rosario, empezó a hablar del rosario, cómo nos une a la Virgen. Y de vuelta para atrás, y murió. Es un testimonio muy lindo, ¿verdad? Después se confesaron todos los que estaban ahí, ¿no? Y se pusieron contentos, alegres, cambió todo el clima, ¡qué lindo! Entonces existe el cielo, Padre. ¿Y tú te parece que si no existiera, yo ya tenía 20 años de sacerdote? Le digo, ¿qué? ¿Qué pregunta me haces? Como si yo voy a estar de sacerdote por las dudas, existe algo, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, a ver dónde quedé, todo ciudadano y todo gobernante están obligados a evitar la guerra que estoy acá. Sí, deben ser ayudados por la oración de los parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Hay gente que dice, no traigamos al sacerdote, se va a asustar. Si no traes al sacerdote... se va a asustar eternamente, es un susto que no se lo va a quitar nadie. O sea, si tú lo traes después que muere, no sirve para nada el sacerdote. Para nada, ni para confesarlo, ni para darle ningún sacramento. Solo le va a poder tirar un poco de agua bendita que no le sirve tampoco porque ya murió. No le sirve. El agua bendita ya ha muerto, no le sirve. Uno lo hace porque al echarle agua bendita al cuerpo, intenta que esa agua bendita de alguna manera le llegue al alma que ya está en la eternidad o en el purgatorio. Pero si se condenó y le echa agua bendita, se va a revolcar en el infierno, peor que si... O sea, no sirve eso. Lo que sirve es el sacramento antes de morir, que la persona diga, perdón, amo a Dios, comulgue, reciba la absolución. Eso, maravilloso. Entonces, hay que traer al sacerdote. No se asustan. Si se asustan es porque tienen un concepto, pero el sacerdote habla enseguidita y ya. ¿Eh? Y también hay muchos ejemplos que hemos tenido nosotros, donde la gente dice, no, padre, no le escucha. Sí que escucha. Pero mire, no, padre, porque si lo tenemos acá hace no sé cuántos días, ya no escucha, está ahí. Miren cómo escucha. Yo siempre le digo, ¿quieren ver cómo escucha? Ustedes que me está escuchando lo que usted está diciendo. Mire, yo le pongo el dedo en la mano. Le cierro un poquito la mano. Observen la manito, le digo. A ver, José, me pongo en el oído. Si me escucha, apriete mi dedo. Hace así. ¿Lo ven o no lo ven? Acérquense más. A ver, porque apenas mueven. A ver, vuelva a hacerlo. Si me escucha, apriéteme el dedo. ¿Ven? ¡Ah! ¡Abuelo, tío! ¡Está viviendo! Ya se arma. No, lo que pasa es que el oído es lo último que se pierde. El oído, se lo van a decir cualquier médico. Y fíjense que la fe viene por... Escucha, Israel. La fe viene por el oído. ¿Y cómo Dios en su bondad quiere que el oído siga? Porque se puede arrepentir cuando uno le diga arrepiente. El oído es muy importante, más que la vista en ese momento. Es el órgano que más necesita, el sentido que más necesita es el oído en ese momento. Ni siquiera hace falta la palabra, porque basta que piensa que su arrepentimiento, ¿eh? Lo puede expresar moviendo o sin mover. Porque hay otros que ni siquiera pueden mover por una razón de inmovilización, no sé. Pero que le escuchan, escuchan. Y hay personas que empiezan a... les caen las lágrimas. No se pueden mover, pero le empieza a caer la lágrima. Cuando uno le habla de Dios y... ¿no? O mueven las pestañas un poquito. ¿Verdad? Pero hay que llevarlo siempre. Y a veces no mueren y demoran hasta que llega un sacerdote, ¿verdad? También pasa eso. ¿Eh? Hay gente que dice, vino el sacerdote y se murió. ¿Y qué? ¿Qué va? ¿Para qué lo trajiste? Bendito sea Dios. Parte a la vida eterna, y claro, estaba esperando que venga un sacerdote. Eh, 2300. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Es pecado cuando los alumnos de medicina y los profesores de medicina adquieren cadáveres y se ríen y se burlan con los miembros de los cuerpos. Le hacen de todo, ¿eh? Yo le digo porque me cuentan los chicos de medicina, no acá, pero en la Argentina me han contado, padres lo maltratan, le hacen a reír, le ponen unos palitos y cuando uno viene se los mueven la mano como para ver que se asuste aquel, o le juegan con el cuerpo, no se puede. Cuando alguien da autorización para que un cuerpo con autorización sirva para una autopsia o para que se lo estudie científicamente y aprender, hay que tratar con respeto ese cuerpo. Acá dice, entonces, la virtud de la... Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. La autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo. Después de la muerte. Me lo quitan, pero cuando me muero, ¿eh? Antes los vitales ni me lo van a tocar, ¿eh? Es legítimo y puede ser meritorio. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Yo se lo había explicado ese tema. Acuérdense que había una tendencia, decían no hay resurrección de cuerpo, una secta empezó a quemar, entonces la Iglesia dijo no se quema, para no confundir nada más, no que no se pueda. Para evitar confusión, no lo vamos a hacer. Después se fue esa secta, desapareció, ahora se puede hacer. Siempre y cuando no se haga con la intención de manifestar que no va a haber resurrección. La defensa de la paz, esto también está relacionado con la vida, ¿verdad? Sí. El de ayúdenos a salir de aquí, ahí dice que a nuestro Señor le gusta más que nos entierren. Es un gusto personal del Señor. Yo digo lo que enseña. Porque el Señor, hay cosas que sí o sí o van a ofender al Señor. Pero si al Señor le gusta el vino más el vino argentino que el chileno, yo no tengo por qué enojarme sabiendo que el argentino es el mejor. O sea, el Señor dice, a mí me gusta que no, a mí también, si me preguntan a mí, yo digo, a mí no me gusta que lo quemen. Yo también voy a decir lo mismo. Pero si alguno lo va a quemar, no está haciendo algo malo, porque está permitido, digamos, ¿verdad? Al Señor no le gusta que se comulgue de pie, pero no se opone. A él le gusta que se comulgue de rodillas, con amor, pero no se opone si alguien lo va a hacer, porque si la iglesia lo permite, él también. O sea, él no se opone a la iglesia. Pero si le preguntan su opinión a la Virgen, si comulgar de rodillas y con piedad es mejor que mascando chicle y parado, claro que le va a decir que es mejor. O si la comunión en la mano o en la boca, hay más cuidado en la boca, más piedad, más devoción, menos peligro de caer partículas al suelo, de que se la roben, de que miles, las ventajas son miles, ¿no? Pero si la iglesia te está diciendo, lo vamos a permitir al que lo pida correctamente y se purifique, como dice la iglesia, después que recibió con agua y se seque con un purificador y lo coloque ahí, siga, entonces no hay problema. Pero hay que hacerlo como la iglesia lo pide, no como la gente quiere, ¿verdad? Si un niño viene con la... Yo he tenido que dar en algunos lugares que estaba permitido, pero si viene, lo juzga el sacerdote, un niño que dice, que pone la mano toda transpirada porque venía de correr, toda pintada con lapicera porque estaba dibujando, no... La boquita. ¿Por qué? Porque no está preparado para eso. La mano tiene que estar limpio, dicen las normas. Tiene que saber poner la mano, quiere decir que ya practicó, pone la mano izquierda con la mano derecha sin que se caiga la partícula y luego se hace el lavabo. Tiene que haber un recipiente. Nadie pone recipiente, nadie pone purificador, a nadie le interesa nada, porque todos están apurados, porque viene la otra misa, entonces es un caos. ¿Y por qué en la mano en algunos casos? Tiene que haber una justificación, no porque le gusta, sino que tiene que haber una justificación por el cual se está pidiendo la comunión en la mano, sino lo normal es comunión en la boca. Y acá pusieron muchas enfermedades, influencias, ¿verdad? Habría que decirle también a los que preparan el pan y tantas cosas que uno compra y come, ¿cómo lo hacen? Están tocando, tocan, van al baño, tal vez se lavan rápido, o sea, ¿qué hace un obrero? A mí los obreros se me hacen sus necesidades ahí nomás. Hacen, les tengo que llamar la atención, no hagan acá sus necesidades en público, imagínense. Ustedes creen que van a lavarse las manos y después, si ni agua tenemos todavía allá arriba, así que no sé cómo se lavarán con esa agua de la cisterna toda para comer después su desayuno. O sea, ¿por qué la comunión? ¿Por qué te va a contagiar? Entonces todo eso también hay una mentalidad detrás invisible que empuja, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, ¿eh? Pero si a mí el obispo me dice, tú lo vas a dar en la mano, correcto, lo hago. Yo obedezco ante todo. El responsable es el quien me lo pide. Yo lo hago con las debidas condiciones, como debe ser, con todo el cuidado y con todo el dolor de mi alma. Yo no me voy a oponer al obispo, sea quien sea, que me diga que yo debo hacer esto. A no ser que sea un pecado. Pero yo quiero obedecer, yo quiero morir en la iglesia y obediente. Eso sí, porque de nada me serviría ser un sacerdote y no obedecer. Voy a gastar mi vida viviendo para Dios en esto, sacrificándome con esto, con esto, con esto, y justo en el punto donde va a valer todo, no lo voy a hacer. Voy a perder el valor de todo por hacer una cosa propia, ¿no? Me salgo, yo desobedezco y me salgo de la línea de jerárquica, no me sirve para nada, estoy solo, no me sirve. Bueno, la defensa de la paz. Vamos a ver lo que es la paz también. Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. En ese tiempo, ¿cómo le daba al mundo la paz? Venía un judío y decía, shalom. Se rió la chica. Shalom, ¿qué quiere decir? Paz, ¿no? Paz. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor en ese tiempo? Porque ahora cada vez se ve más claro. Pero en ese tiempo, ¿a qué era la paz? ¿Por qué dice, la paz, les doy la paz? No como el mundo la da. Para algunas personas la paz es que te dejen tranquilo. Yo me acuerdo, siempre escucho diálogos así, ¿no? Un papá corrige al hijo, no hagas eso, mira, déjame en paz, mamá. No tomes alcohol, déjame en paz. Esa paz no es la paz de Cristo. Él quiere que no le toquen la conciencia, que lo dejen ir por donde él quiere hacer mal uso de su libertad. Y a eso le dice que es falta de paz. Está equivocado. La paz se define como tranquilidad en el orden interior. La paz interior. Tranquilidad en el orden. Hay un orden de cosas y se vive tranquilo en ese orden. Pero puede incluir, debe incluir la lucha. Al menos la personal de cada día. Si no, no hay paz. Si tú haces lo que se te ocurre en tu casa, y lo hace tu hermano, y lo hace tu mamá, cada uno hace lo que se les ocurre con esa paz, déjame en paz, en el hogar no hay paz. Si cada uno se levanta correctamente, si cada uno lava sus cositas, si cocinan, si se organizan, tranquilidad en el orden, si se organizan para que todo esté bien hechito, eso supone sacrificio, lucha, muerte, sacrificio, va a haber paz. ¿Ok? Entonces no excluye la lucha, la incluye. La verdadera paz incluye la violencia, hacerse violencia para el reino de los cielos. Hacerse violencia significa morir a las inclinaciones más fuertes que me lleven y me apartan de Dios. Hacerse violencia. Eso lo dice Jesús. Para entrar al reino de los cielos hay que hacerse violencia. Hay que cargar la cruz, hay que seguir a Jesús. ¿Eh? La paz que proponen las Naciones Unidas es... Si hay una manifestación de maestros y policías y se le ocurre a un grupo de hombres tirarle fierro a los policías en la cabeza, o ellos que no actúen. Paz, paz, ¿no? No, porque si llegan a actuar, rompieron la paz. Esa no es la paz. Eso no es paz. Ya no hay paz en el corazón ni del policía ni del otro, tal vez. No es paz eso. Se llama pacifismo. Es la apariencia de que no hay nada, en el fondo, para robar, matar, para hacer todo. Entonces, le llaman a la paz ausencia de guerra. Entonces, que no haya ausencia de guerra, ¿para qué? Porque queremos seguir robando, queremos seguir estafando, queremos seguir haciendo esto, esto, esto, que no nos molesten con bombas, con peleas, déjenos en paz. Eso piden. Entonces, no es ausencia de guerra la paz. Incluye al menos la batalla interior diaria. Vamos a leer teniendo en cuenta esto. Recordando el precepto, no matarás, nuestro Señor pide la paz del corazón, si no, no puede estar la paz afuera, ¿verdad? Y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. La cólera es un deseo de venganza, desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito. Pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Cuando la justicia te pone una pena, cárcel o multa, lo que sea, es loable si está ordenado a la paz de la sociedad. Es loable, es bueno. Te pasas el semáforo en rojo y te multan, eso es bueno que pongan multa. Hay que ver dónde va a parar la multa. Pero que es bueno, porque están logrando la tranquilidad en el orden, ¿no? Si la cólera llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye... Está hablando del deseo nada más, ¿eh? No de que lo haga. Porque vuelvo a decir, si la cólera llega hasta el deseo deliberado, voluntario, de matar al prójimo o de herirlo gravemente constituye una falta grave contra la caridad. Es pecado mortal desear la muerte de alguien o el daño de alguien. Es pecado mortal, acá está. El Señor dice, todo aquel que se encolorice contra su hermano será reo ante el tribunal. Nadie enojado con otro puede ir a comulgar, ¿eh? Aunque sea venial. Lo lamento. Me enojé. A ver, llamó por teléfono. Mira, te quiero pedir disculpas, quiero comulgar en paz y voy a ofrecer la comunión por ti. Te pido que me perdone. Punto. Entonces van a ver qué comunión hermosa van a hacer. Pero es muy importante que no comulguen si hay un malestar, aunque sea mínimo. Ni quiero hablar de la vida religiosa porque ya eso no existe. No debería existir en la vida religiosa, ¿verdad? Aunque existe, no debería. Porque el que va a la vida religiosa quiere justamente vivir más perfectamente todas esas cosas, ¿verdad? Entonces no puede haber un desagrado con una hermana o un hermano, o algo que no está bien ahí inmediatamente, decir, mira, discúlpame, nos vamos a unir en Cristo. Así que, no. El odio, miren qué lindo cuando uno escucha una música linda, que da paz. Da paz a una sociedad, la música bien tocada, despacito, sin molestar, en lugar de boom, boom, esas cosas que alteran y llevan a la violencia. Miren, una música de fondo bonita, cómo pacifica el alma. Y pueden tocar por música todos los que quieran, tranquila. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. ¡Ay! ¿Cómo me gustaría que le vaya mal en el trabajo? Ya también eso es pecado. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, rogad por ellos, por los que persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Sigo porque acá marqué, porque todo esto es muy importante. El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no es solo ausencia de guerra. Ahí está. Catecismo de la Iglesia Católica. Y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no se limita a equilibrar las fuerzas, que nadie se pelee contra nadie. Eso no es la paz tampoco. Ese equilibrio no es la paz. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad, es la tranquilidad del orden, es obra de la justicia y efecto de la caridad. Es algo muy profundo. Y cuando Cristo dice que nos da esa paz, es la paz que viene con la gracia de Dios dentro del ser humano que está desarticulado por el pecado. Y a partir de ahí se puede sembrar la paz afuera. Pero si yo no tengo la paz de Cristo en el corazón, no puedo yo sembrar verdadera paz hacia afuera, porque el pecado de la sociedad, ustedes saben que la sociedad es el conjunto de ciudadanos, y el conjunto de ciudadanos es un conjunto de gente inclinada al pecado naturalmente. Entonces, si no viven en gracia, van a terminar con conflictos sociales siempre. La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo. El príncipe de la paz mesiánica, así le dice Isaías, ¿no es cierto? En el capítulo 9, versículo 5, habla del príncipe de la paz con mayúscula, y se lo aplica a Cristo. Por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne. Es decir, Cristo, para que tengamos paz, tuvo que luchar. Lo tuvieron que descuartizar, clavaron la cruz. Él vivió la paz, él sí. Los apóstoles vivieron de la paz, aunque sean perseguidos, tienen paz, porque la paz está dentro, no afuera. Fueron perseguidos, martirizados, vivieron de la paz y eran generadores de paz. Donde estaban, transmitían paz a los demás. Reconciliación con Dios a los hombres e hizo de la Iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Voy a pasar un poquito para adelante. Evitar la guerra. Ahí viene todo el tema de la guerra justa. Ahora el Papa ha dicho algunas palabritas también de que requieren también un poquito de explicación. Evitar la guerra. Es el principio número uno. evitar las guerras es el principio uno. A veces no se puede, y hay que ver qué pasa cuando no se puede, pero el principio es evitar guerras. Externas. Internas siempre tienen que haber, luchas con uno mismo, con sus propias pasiones, siempre tienen que haber. Luchas externas, hacia afuera, luchar, un pueblo con otro, una sociedad con otra, una persona con otra, pelearse, evitar eso, hay que evitar. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana. Voluntaria, destrucción voluntaria, a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra. La Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras, rezando, haciendo penitencia y poniendo los medios, aquellos que lo pueden, para evitar una guerra. Las guerras son desastrosas. Las guerras matan seres humanos. En la guerra se vive el odio, la venganza. Quiero que quede, el principio es este, evitar la guerra, y esto es espantoso. Es lo peor que le puede pasar al ser humano. Entrar en guerra con sus propios hermanos. Matarse y destruirse. Ese es el punto de partida. Ahora vamos a ver qué pasa en ciertas circunstancias donde no queda otra que defenderse, que es otro tema, ¿verdad? Sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de las fuerzas correspondientes, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. No se puede negar. Si es legítima defensa, no se puede decir que no lo pueden hacer. Si viene un país... Si le están invadiendo, le están quitando sus propiedades y están matando a su gente, viene el ISIS y se le mete a matar, a destruir. Y uno tiene acá en México el ejército, ¿qué hacemos? No, no maten, dejen que nos dejuellen y nos maten a toda la familia, los niños, los violen. No, no, no le hagas daño, paz. Está malentendido. Si este principio no está, estaría mal el cristianismo. Este principio... Hay derecho a la legítima defensa. Un policía se debe defender del ladrón que lo quiere matar o quiere matar a otro. Eso es principio de defensa. Si le van a pegar a mi hijo y hay un papá y un hombre le está pegando a su hijo, él debe actuar. No puede decir, no, yo no le puedo pegar al hombre, Dios le pidiera cuenta que mate a mi hijo y que lo golpee. No, tienes que defenderlo. Justa, legítima defensa, defiéndelo, porque Dios te va a pedir cuenta si no lo has defendido. Tú tienes que poner tu mejilla, no tu hijo. No puedes decir, hijito, fuerza, hijito, ponle otra mejilla. Distinto el caso de los mártires, como José Sánchez del Río, que estaban los papás presentes. Ánimo, hijo. O la de la mujer de los Macabeos. Ánimo, no cedas. No cedas. Ama a Dios, no reniegas de Dios, sigue firme. Ya no se puede hacer nada, ya no puede meterse ahí porque la matan a ella también. O sea, no se puede. Se alienta a la persona a seguir firme hasta la muerte. Esos son buenos papás. Por la fe. Porque la vida no es un bien absoluto. No es absoluto. ¿Qué quiere absoluto? ¿Qué quiere decir? Que no pueda ser tocado en ningún momento. Sí, porque Dios te llama. O te la puede pedir, como en un caso de un martirio. Y la puedes dar con alegría. Porque no es bien absoluto. Porque es un tránsito a la verdadera vida. La vida humana, digo, temporal, abre a otra vida. Sí, hijo. 2309. Se ha de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima, atención, porque acá viene otro tema que es interesante, que es lo que quiso decir el Papa. Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez, para que haya justificación, tiene que haber lo siguiente. Que el daño acusado por el agresor, causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Es decir, que me estén haciendo un daño a la sociedad verdadero, grave y cierto. perdón, duradero. Duradero, porque si fue de un minuto y ya está, ¿para qué lo hubiera matar? Ya está, ya pasó. Duradero, sigue estando. Se metió lícito o se mete no sé quién. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Se intentó todos los medios pacíficos y ya no hay más nada que hacer. Siguen igual. Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Tiene que haber probabilidad de éxito. Porque si no hay probabilidad de éxito, no lo hagas. Te van a liquidar a ti, vas a matar inútilmente. No. Va a ser una masacre. Eso no. En todo caso, dice, Señor, no podemos hacer más nada. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que haber probabilidad de éxito para que una nación, un pueblo, entre en guerra con otro para defenderse. Si no, pida ayuda internacional, lo que sea. Que el empleo de las armas no dañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Le tiro una bomba de neutrones, ¡boom! Y maté inocente, lo maté a ellos, pero maté, o sea, desproporcioné todo. Eso no. No tiene que ser mayor el daño que yo voy a usar de los medios de lo que se está realizando, sino menor, porque se trata de evitar el mal. El poder de los medios modernos de destrucción obliga, miren lo que dice aquí, esto es muy importante. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Cuidado, porque hoy día los armamentos son tan fuertes que es muy difícil justificar una guerra por la cantidad de gente inocente que muere. Ya no es como una espada contra la espada, los que van ahí a pelear, los caballeros que individualmente, acá se matan inocentes. Entonces, por eso que dice que hoy día, que se justifique hoy día una guerra, es muy difícil por los armamentos que hay. Es muy, y es lo que quiso decir el Papa ahora, que dijo, no, de ninguna manera se justifica la guerra, de ninguna. Entonces lo acusaron de que va contra el catecismo, que dice que sí existe la guerra. El Papa no quiso decir que sí existe. Está diciendo que en el momento actual, esto que dice también el catecismo, es muy difícil encontrar un medio adecuado para frenar una guerra. No está hablando acá de cosas menores que un policía con una pistola se esté defendiendo. Eso sigue en pie porque no son desproporcionadas, ¿verdad? Está desproporcionado. Estamos hablando de guerra entre países, ¿verdad? Me tiras una atómica, te tiro yo también otra. Como la Hiroshima y Nagasaki. Esa bomba, eso es inmoral totalmente lo que hicieron. Destruyeron dos ciudades para vencer a Japón, pero mataron todos los inocentes. Pero es el crimen más grande que hizo Estados Unidos en la historia. Es lo mismo que le hicieron a él, pero a menor escala con las torres. Mataron inocentes, pero ¿cuántos mataron? En cambio ahí tiraron dos bombas, eran las dos ciudades católicas. Eligieron dos ciudades, las dos católicas. Y la aniquilaron completamente. Miles y miles de personas inocentes. Entonces el avioncito que le dio a la torre es gravísimo, pero no es el 1% de lo que hicieron ellos pensando bien, con tranquilidad, con tiempo, porque para armar una bomba atómica y ya la habían probado y todo, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado. Fue los que decidieron eso, tienen que rendir cuenta gravemente delante de Dios de lo que han hecho. Entonces quede claro que es muy difícil encontrar una justificación hoy día. Claro que si México entra a luchar con, por decir así, con Guatemala, sacan a las resorteras, ¿verdad? Entonces mucho problema no va a haber. El que tiene mejor puntería gana, ¿verdad? La apreciación. Entonces quedó claro que el principio es no la guerra. Y si se diera, tienen que tener todos estos, de los cuales el último punto hoy día es muy difícil que se pueda cumplir, porque nadie cumple las leyes internacionales. No quiere decir que sea imposible, pero el principio está ahí. La aprecias, por eso que van a encontrar en internet, el Papa se opone al catecismo porque dijo que la guerra, que nunca se justifica la muerte o una guerra que mata a alguien, algo así. Pero lo está diciendo por este último punto. No está contradiciendo el catecismo, pero hay algunos con mala voluntad que están pescando a ver cómo hacemos que el Papa diga algo. El Papa es muy simple este. ¿Y los otros papas que tenían? Los otros papas, ellos escriben lo que quieren y le pasan a un grupito de gente que corrobora con el catecismo, le ponen alguna cita, le agregan algunas cositas y lo lee. Está perfecto. Pero este papa es más misionero, más así, campechano, digamos, ¿no? De gente. Entonces él, no, está bien, así nomás, ahí, habla así nomás, simple. Llega a personas que no llegaban otros, que leían cosas técnicas, este llega más, pero está el riesgo de que se lo malinterprete, que se lo cambien, que se lo contradigan, que lo vuelvan loco. Entonces, por eso que por ahí van a ver las noticias, el Papa no dijo ninguna herejía, porque ya, yo digo, acuérdense eso, si va a decir una herejía, Jesús va a llegar antes, le va a tapar la boca. Y llegó y se terminó ahí la historia. No va a hacer el Papa no va a decir una herejía, porque si yo creo que sí la va a decir, entonces yo estoy pecando porque no creo un dogma de fe del Concilio Vaticano I que dice que todo papa está asistido por el Espíritu Santo en cuestiones de fe y moral. Si yo creo esa posibilidad de que sí puede decir algo mal contra la fe y la moral, yo pongo en duda una doctrina católica y la cual, si yo pongo en duda uno, directamente me salí de la Iglesia Católica. Con una verdad que yo no admita, salgo del conjunto de ella. Porque yo las admito no por mí, sino porque Jesús me lo ha prometido. Pedro, confirma a tus hermanos en la fe. Lo digo porque hay que estar tranquilo en eso. Y hay que interpretarle bien siempre a las personas las cosas, ¿verdad? Los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Es decir, si un gobierno le pide a uno hacer el servicio militar porque tiene que defender frontera, lo que sea, es legítimo. Hay que acceder, hay que obedecer como ciudadano. Los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Si realizan correctamente su tarea, colaboran verdaderamente al bien común de la nación y al mantenimiento de la paz. Los poderes públicos atenderán equitativamente el caso, se llama objeción de conciencia lo que va a decir aquí. ¿Qué pasa con uno que dice, yo tengo los testigos de Jehová, no pueden jurar? Según ellos, por la bandera, ni pueden, creo que no pueden ni tocar el arma, ¿no? Supongamos que surge uno que diga, yo no, mi fe no me lo permite. Supongamos que surge uno que diga, yo no, mi fe no me lo permite. Los poderes públicos atenderán equitativamente el caso de quienes, por motivos de conciencia, rehúsan el empleo de las armas. Por ejemplo, yo soy un militar mexicano o un policía mexicano y el gobierno de México me dice, vamos a poner preso a todos los sacerdotes católicos de México porque están contra el aborto. Y un policía dice, disculpe, yo, objeción de conciencia, no lo voy a hacer. Objeto la conciencia, yo creo, soy católico, no lo puedo hacer, me retiro. ¿Entiendes? Eso es lo que está diciendo aquí. Que tienen que respetarle esos principios, ¿verdad? ¡Qué largo que se hace! Bueno, dejamos aquí.